primer libro de Samuel se llama así porque el personaje principal es Samuel. Escribió partes de este libro, pero él no escribió todo este libro. El libro de primero de Samuel y el libro de segundo de Samuel eran un solo libro en las escrituras hebreas antiguas. Pero como era muy extenso, al paso de los siglos, cuando lo tradujeron a otro idioma, lo dividieron en dos. Y por eso hoy en día en la mayoría de las Biblias modernas está separado en dos libros, ¿ok? Pero era un solo libro. El libro está dividido, o se puede estudiar el libro de acuerdo a los personajes de los que se nos hablan ahí. Este libro es un libro maravilloso, con muchas lecciones, y digamos que está organizado en función de sus personajes principales. Los primeros 8 capítulos, el personaje principal es Samuel. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15, el personaje principal se llama Saúl. Y fue el primer rey de Israel. Y después del capítulo 16 en adelante, hasta el final, y todo el libro de segundo de Samuel, el personaje principal es David. Así que este libro se divide en 3 grandes personajes: Samuel, Saúl y David. Este libro fue muy importante en las escrituras hebreas porque sirvió para explicarle al pueblo de Israel o recordarle que hubo un momento en donde los israelitas no tuvieron rey por muchos siglos y luego llegó el momento en donde ya tuvieron rey. Y este libro es donde explica eso, cómo empezaron las dinastías de los reyes en Israel, en el pueblo de Israel. Este libro se encarga de eso, de dejar un registro histórico para los judíos y para los israelitas, para toda la historia, cómo empezaron las dinastías. Este es un libro muy, muy importante, porque el rey David es el ancestro del Señor Jesucristo. Y a Jesús se le identifica con él muchas veces, porque se le llamaba, uno de los nombres que se le dieron al Señor Jesús era Jesús, hijo de David. No porque fuera su hijo, sino porque era su descendiente. ¿Me explico? Este es un libro muy bonito que tiene muchas lecciones. Hoy vamos a empezar a leer el capítulo 1 y luego ya vamos a dedicarnos un tiempo a la oración. Entonces, antes de eso, vamos a abrir primero de Samuel capítulo 1. Este capítulo 1 es un capítulo importante para todo el relato porque se nos va a narrar cómo llega a la vida el profeta Samuel. ¿Ok? Antes de que hubiera reyes en el pueblo de Israel, Dios los gobernaba a ellos por medio de caudillos que se le llamaban jueces. Samuel fue el último de los jueces y fue el encargado de nombrar al primero de los reyes. Es un hombre muy importante. En el Antiguo Testamento se distingue Samuel como uno de los más grandes hombres de oración de todo el Antiguo Testamento. Y es un ejemplo muy poderoso. El tema central de todo el capítulo 1 es básicamente este, y así lo resumo yo. Para los lectores originales era saber que Samuel, que el profeta, uno de los profetas y de los sacerdotes y de los jueces más importantes de toda la historia de Israel, nació como resultado de la rendición de una mujer atormentada que se entregó al Señor por medio de una oración. Fue un hijo concebido sobrenaturalmente por Dios, el profeta Samuel. Y la lección para nosotros, en palabras sencillas, de todo este capítulo es esta: que las cosas difíciles, cuando se las rendimos a Dios en oración, Él las puede transformar en cosas muy buenas, en grandes bendiciones. Ahora vamos a leer para que veamos de qué se trata. Vamos a irnos versículo por versículo. Dice primero de Samuel, en el versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Estoy leyendo la versión Reina Valera, ¿ok? Hoy. Así que si leo un poquito diferente, pero dice lo mismo. Aquí se nos presenta un personaje que vivía en un pueblo que se llamaba Ramataim, y en otros pasajes más adelante se resume el nombre del pueblo como Ramá, ¿ok? Entonces vivía en Ramá, ¿correcto? Vivía en Ramá este varón, y se nos da ahí un poco de la zona, detalles, donde estaba en el monte de Efraín, es decir, en una región montañosa dentro de la tribu de Efraín, que era una de las 12. Y dice el versículo 2 que él tenía dos mujeres. Para empezar, aquí se nos revela que este hombre tenía dos esposas. Una cosa en la que usted debe prestar atención es que cuando uno lee narraciones como esta, no porque viene la narración significa que el autor está aprobando las cosas que se escriben, solo las está narrando. ¿Me doy a entender? Sabemos que tanto en Génesis, en el primer libro de la Biblia, como en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo volvió a afirmar, dijo que al principio, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No dice eso, ¿verdad? Dice, se unirá a su mujer. Como ustedes saben, Dios es cuidadoso con las palabras que escoge, ¿o no? No las escoge tontamente, las escogió cuidadosamente. Cuando Dios dijo que el hombre se unirá a su mujer, es porque estaba dejando muy claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y varias mujeres, o entre una mujer y varios hombres, o entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia, ¿correcto? ¿Cuántas costillas tiene un ser humano? ¿Una o muchas? ¿No pudo Dios haberle sacado muchas costillas? ¿No pudo Dios haber hecho muchas mujeres? Claro que lo pudo hacer, pero no lo hizo así, no lo quiso hacer así. El debate no es si el matrimonio entre una mujer y un hombre es lo correcto o no, simplemente así es. Si Dios hubiera escogido otro modo, de todos modos lo cuestionaríamos porque somos rebeldes por naturaleza. ¿Me entiende? Así que no vamos a discutir. Simplemente así es, nos guste o no. Así que de entrada se nos dice que este hombre tenía un mal formato familiar. ¿Correcto? Tenía dos mujeres. ¿Por qué tendría dos mujeres? Pues ahorita vamos a saber por qué. Dice que tenía dos mujeres. El nombre de una de ellas era Ana. Ana significa gracia en hebreo. Y la otra se llamaba Penina, que significa rubí. ¿Ok? Y dice que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Cuál de las dos se menciona primero? Ana. Ana y luego Penina. Lo que nos está diciendo es que Ana no podía tener hijos y Penina sí los tenía. No dice, pero se deduce obviamente. ¿Por qué tenía dos esposas? ¿Por qué creen? Porque se casó con Ana y quería tener hijos, pero no podía. Ana no podía tener hijos. Entonces, como en los tiempos aquellos, no tener hijos era algo muy, muy serio, negativamente hablando. Entonces, ellos se preocupaban mucho cuando alguien no tenía hijos. De hecho, el no tener hijos era una señal de un juicio de Dios. Digamos que esto era muy serio porque Ana se sentía maldita. ¿Entienden? Marcada. No tener hijos no solo era no tener hijos, sino que era estar maldito, como quien dice. Eso era muy serio para una mujer no tener hijos. Y para un hombre también. ¿Por qué? Porque los niños morían mucho. No había medicina. Se calcula que el 50% de los niños morían antes de los 5 años de edad en aquellos tiempos. Entonces era muy importante tener muchos hijos para que sobrevivieran algunos y pudieran preservar el nombre de la familia y el terreno de la familia. ¿Me explico? Así que este hombre, en lugar de confiar en Dios, mejor se consiguió otra esposa. Como era rico, pues se compró otra mujer. Se permitía en aquella cultura y él lo hizo. Entonces, versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entendamos aquí la descripción del relato, mire. En una ciudad que se llamaba Silo estaba el santuario de Dios, ¿ok? se le llamaba el tabernáculo porque era un templo portátil. Todavía no lo construían con piedras, con ladrillos, lo construyeron con cortinas, era temporal. Y ahí estaban los sacerdotes que Dios había escogido, se llamaba Elí, el sacerdote, y tenía dos hijos, Ofni y Finés. Elí era un hombre de más de 60 años, no era un jovencito. Y Ofni y Finés se sobreentiende que eran adultos también, no había menores de edad ofreciendo sacrificios, siquiera eran hombres adultos, ¿correcto? Y casados también, aunque no lo dice aquí, más adelante lo dice. Y en la ley de Dios era una orden que todas las familias israelitas viajaran al templo cuando menos 3 veces al año para ofrecer diferentes tipos de sacrificios o participar de fiestas religiosas, ¿ok? Los sacrificios de paz de los que se habla aquí, dice que él iba cada año y ofrecía sacrificios a Jehová. Dejen explicarles lo que significa eso. En versículo 4, y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Su parte de qué? Déjeme explicar. Cuando dice que ofrecían sacrificio, significa que llevaban un animal, se lo daban al sacerdote, el sacerdote sacrificaba al animal en un altar especial, y ya que lo sacrificaba, el sacerdote se quedaba con un pedazo del animal para su sostenimiento. Eso es de lo que vivían los sacerdotes, y lo que restaba se lo devolvían a la familia, y alrededor del templo la familia hacía una carne asada. ¿Entienden? Se llamaban sacrificios de comunión, eran sacrificios donde la familia tenía convivencia con Dios y entre ellos. Era un tiempo muy bonito, imagínense, era hacer una peregrinación y luego tenían un tiempo de convivir. Dice que Elcana separaba una porción de la carne para cada miembro de la familia, pero a Ana le daba una porción especial, la parte más rica de la carne, ¿me explico? Y más grande. Dice ahí, sigan conmigo, el 5, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, la amaba, dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El narrador ya nos dice que esto era un asunto que venía de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que no andaban tan perdidos ellos, sabían que podía ser un castigo, pero no siempre era un castigo. En este caso era una prueba, era una prueba. Era una prueba para todos, primero para Ana, después para Elcana y después para los que los conocían. Era una prueba para Elcana porque no tuvo hijos y él falló en su prueba porque se casó con otra mujer. Pero era una prueba para Ana porque no podía tener hijos y no era suficiente su tristeza, el hecho de no tener hijos, sino que además, dice el siguiente versículo, hablando de Penina, el 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Esa palabra es entristeciéndola, la tercera, en hebreo, literalmente significa molestándola, irritándola. O sea, las tres palabras que se usan aquí, irritaba, la enojaba y la enfurecía, sería la mejor traducción. No la entristecía, la enfurecía. Las tres palabras son palabras de enojo, de coraje, de furia. ¿Me explico? Ok. Entonces, aquí se nos dice algo. Que la razón por la que lo hacía es porque no le había conseguido tener hijos. Imagínate que tú fueras estéril y te fastidian. Y dicen, por algo has de estar maldita. Hazte una limpia o dilo como quieras, ¿no? Imagínense qué tremendo, qué humillante, qué doloroso para ella. Pero lo que también se nos dice es que Ana dejaba que las opiniones de su rival le afectaran. Todos nosotros en la vida vivimos en situaciones donde otras personas hacen cosas que a nosotros nos dan coraje. Y una de las cosas que Dios quiere que aprendamos es a llegar a la madurez espiritual en donde no dejemos que nos afecte lo que otras personas nos digan. Una de las excusas más comunes que nosotros usamos es decir, es que me haces enojar. Esa es una forma inmadura e irresponsable de hablar, porque nadie nos hace enojar. Yo me enojo. Yo soy responsable de mi personalidad y yo soy el que decide enojarse. Es muy difícil uno aprender a cobrar dominio sobre sus emociones. Es una de las luchas más grandes que Dios espera que nosotros conquistemos. Vamos a ver cómo lo logró Ana. Pero dice el 7 que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué hacía? ¿Y qué más? ¿No comía qué? No comía del sacrificio. Le cebaba la fiesta. Pero la fiesta espiritual, acuérdense que este era un sacrificio de comunión. Lo que está diciendo aquí el autor es esto. Le hacía la vida de cuadritos al punto que Ana perdía el control, se enchilaba, como decimos los mexicanos, se enojaba, y ya que se enojaba, pues ya no podía orar, ya no podía adorar a Dios con un espíritu correcto, ¿me entienden? Ya no podía tener una buena comunión con Dios. Y esa era la costumbre de Penina, su rival. ¿Ustedes saben que hay personas en nuestra vida que les encanta sacarnos de quicio, decimos nosotros? Y cuando eso sucede, nosotros nos sentimos derrotados porque sabemos que no podemos adorar a Dios con el espíritu correcto. ¿Cuántas veces Satanás ha logrado meter alguna discusión entre nosotros, los casados, de camino a la iglesia, cuando íbamos a adorar, justo ahí? Y se arruina todo el espíritu que traíamos. Y llegamos y hasta nos sentamos separados. Y uno no quiere ni voltear a ver a la rival. Eso le pasaba a ella. ¿Se dan cuenta? No nos pasa a nosotros únicamente. Les ha pasado a los creyentes desde cuando. Y dice después, en el 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mujeres, díganme la respuesta. No. ¿Quién causó todo ese problema? ¿Cómo somos necios a veces los hombres? Primero provocamos el problema, luego la mujer está deprimida, llena de coraje, resentida, dolida, y luego venimos, ¿por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? ¿Acaso no soy yo mejor que...? Y todavía hacemos esas preguntas, ¿no? Obviamente la respuesta era, no, no eres mejor que 10 hijos, no eres mejor que ni la mitad de uno. Bueno, pero el Cana era hombre, pues qué le puedo decir, ¿verdad? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. ¿Saben que hay muchas mujeres? Por algo, Dios está dándonos el ejemplo que fue una mujer. Hay muchas mujeres amargadas hasta el punto que lloran de puro coraje, de puro resentimiento, pero solas. Pero Ana eligió hacer algo diferente. En lugar de negar su amargura y detener su llanto, los expresó, pero los expresó delante del Señor en oración. Diferente que la mayoría de las mujeres. Se lo quedan, se resienten y algunas hasta se mueren. Se enferman y se mueren. Y otras, que están totalmente envenenadas de adentro para afuera, se lo dicen a todo el mundo, menos al que deberían de decírselo. ¿Quién es? Dios, exactamente. Y ella va con el Señor y dice que en el 11 hizo voto. Dicen, ¿qué es voto? ¿Que había lecciones o qué? ¿Qué es hacer voto? Exactamente, es una promesa, ¿y cuál fue su promesa? Le dijo, Jehová de los ejércitos, es la segunda vez que se usa ese título para Dios en este capítulo. Jehová de los ejércitos es uno de los nombres más bonitos de Dios, porque representa el Señor que pelea nuestras batallas. Es Jehová Sabaot en hebreo. Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Ella tenía una rivalidad con la otra de diario. Pero ella dice, yo sé que tú eres el que pelea las batallas del quebrantado. Le dice, si te dignares a mirar la aflicción, otras Biblias podrían leer la depresión, la miseria. Ahora, dese cuenta, ella era la mera mera de Elcana. Y Elcana era un hombre rico. Pero todo lo que ella tenía era miseria. Para ella era una vida de miseria la que vivía. Quiero animarlos a todos ustedes. Ustedes eventualmente, tal vez no muy seguido porque ustedes son gente promedio, pero de vez en cuando van a conocer a algunos ricos, algunas mujeres y hombres ricos. Yo he conocido varios, pero no se vayan por las apariencias. Hay personas que tienen mucho dinero, mucha riqueza, pero viven con miseria en su corazón, llenos de amargura y de dolor. Así que no se intimiden cuando conozcan uno de ellos. Háblenle al corazón de esa gente, no al bolsillo. Háblenles al corazón y díganle, tal vez tu vida está llena de riquezas, pero tal vez muy en lo profundo vives en miseria y sufres. Y cuando nadie te ve, hasta lloras. Háblenle a la gente así. Pero Dios tiene esperanza para ti. ¿Cómo creen que se ganan a los ricos para Cristo? Igualito que se ganan a los pobres para Cristo. Diciéndoles la verdad y la solución que hay solamente en Jesucristo. Así que no se intimiden. Así como ustedes llegaron a conocer del Señor, así ellos también. Y ustedes deben hablar cuando Dios les cruce en el camino a alguien poderoso y rico según su propia opinión, pero que vive en miseria espiritual. Y aquí dice que, dice, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella fue muy específica en lo que le pidió un hijo varón, y le dijo, y si me lo das, yo te lo devuelvo, como diciéndole, quítame este estigma de sentirme maldita. Solo quiero saber que una sola vez en mi vida, aunque sea, me oíste, te acordaste de mí. Se fijaron que usó la palabra claramente, si te acordares y no te olvidares. ¿Cómo se sentía ella? Olvidada. ¿No te has sentido olvidado? Como que horas y horas y horas, y Dios, ay, como que te tiene la lista número 250,422 y apenas va en el número 3. Pero un día, fíjense, un día Dios se acuerda de los que oran así. Ya lo vamos a ver. Pero vámonos rápido. Mientras ella oraba, 12, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, ebria, ¿verdad? Dijo, esta borracha desvergonzada todavía viene al templo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada. La palabra atribulada en hebreo es la misma palabra que les dije hace rato que dice entristecida, y es la palabra hebrea que se puede leer enfurecida. Ella dice, estoy muy enfurecida, estoy muy enojada. Cuando tú estás enojado, ¿tú sabes reconocer tus emociones? Sí. Hay muchos que no. Muchos de nosotros no aprendimos a identificar las emociones que tenemos y no sabemos expresarlas, pero ella sí sabía. Sabía decírselo a Dios, estoy muy enfurecida. Y también se lo dijo al sacerdote. Dice, estoy leyendo el 15. Dice, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, como por una pagana, por una hija de Satanás, es lo que se lee en hebreo, una hija de Belial. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Quiero que observen la última frase. Y no estuvo más triste. Nunca más dejó que su rival la controlara. Por fin aprendió la lección, Ana. No dejó que las decisiones de otras personas determinaran su estado de ánimo. Ella aprendió la lección. Esta es una poderosa lección que hay en este capítulo y que se aplica a todos nosotros. Y es muy simple, es: ¿quién te controla? ¿Quién te controla? ¿Quién es capaz de sacarte de tus casillas? ¿Cuándo vas a aprender la lección? Todos lidiamos con esta realidad. Un día Ana aprendió, dijo: no, ya no voy a dejar que me... Ahorita tengo hijos en una edad donde empiezan a ser muy creativos, especialmente mi hija mayor, muy creativa. A veces, de veras, que lleva mi paciencia al límite y a veces fracaso. Pero es mi oración que Dios me ayude a mantener el control. Que sea tu oración también. Aquí voy a dejar de leer, pero el resto del capítulo nos dice que Dios le concede su oración. Que regresan a su casa, a Ramá, que tienen una noche de avivamiento, como dijera alguno, y que ella quede embarazada. Y de ahí nace este pequeño que se llamó Samuel. Samuel fue la respuesta a esa oración. Samuel iba a ser la esperanza de todo el pueblo de Israel en términos humanos, por una gran temporada en donde Israel había caído en decadencia espiritual. Pero aquí voy a detenerme y solamente voy a decir que los grandes problemas que hay en nuestra vida son una gran oportunidad para Dios. Son una oportunidad para enseñarnos a orar de todo corazón en medio de nuestro quebranto. Oraciones sinceras. Segundo, oraciones que nos van a llevar al límite de decir: Dios, acuérdate de mí. Y vamos a motivarlo a que nos mire desde el cielo. Son oraciones, son experiencias que son capaces de cambiar la manera en que nosotros estamos conduciendo nuestra vida emocional. Y no dejar que los ataques, las críticas y las burlas de otros determinen nuestra felicidad. Dios quiere que aprendamos a vivir contentos, porque Él nos ama y nos acepta, aunque otros se burlen de nosotros. Quizás son tus hijos, tu propio esposo, los que te hacen perder el control y ni puedes adorar bien a Dios. ¿Cuándo vas a aprender? Ojalá y pronto. Espero que pronto no le sigas dando el control de tu vida emocional a otras personas, sino que se lo des al Señor. Y no dejes que nada te quite el gozo de saber que Dios te ama, te escucha y en su tiempo te va a dar su respuesta. Observen, por último, dice que ella no estuvo ya más triste. ¿Cuándo fue eso? ¿Antes de tener a Samuel o después de tener a Samuel? Antes. ¿Se dieron cuenta? O sea, dijo: Señor, yo ya te di mi oración y sé que me oíste. Si me la concedes o no, mi felicidad no va a depender de eso. ¿Se dieron cuenta? Y dijo: si Dios me oye, bueno, y si no, voy a ser feliz. Voy a ser feliz estéril. Eso es lo que Dios tuvo para mí y yo voy a vivir contenta con lo que Dios tuvo para mí. Ya no voy a vivir amargada. Quizás eso fue la última razón que movió a Dios a mirarla y decir: mira la actitud que asumió. De veras, de una rendición incondicional. Quizás, no sé, estoy especulando, pero quizás Dios dijo: no puedo quedarme así. Ella confió en mí, no la voy a defraudar. Quizás tú no recibes respuesta a tu oración porque sigues aferrada o aferrado a que si no salen las cosas como tú, entonces vas a vivir amargado. Pero si te entregas al Señor y dices: se haga tu voluntad, Señor, yo voy a ser feliz y voy a confiar en ti, quizás eso va a ser la cosa final que va a mover la mano de Dios a tu favor. No lo sé, quizás, pero puedes ser feliz. Ahora sí, vamos a orar. Padre, esta es una gran historia que nos motiva a orar con una actitud diferente. sincera, de una entrega profunda, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejar que las otras personas tomen control de nuestras vidas. A empezar a madurar para que podamos ser felices. Cualquiera que sea la situación, lo que tú escojas para nosotros y podamos aceptarlo y vivir contentos. Quizás así vamos a recibir el milagro que tanto deseamos. Cuando dejemos de estar encaprichados. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a rendirnos, ayúdanos a aprender a orar de corazón ante ti. En el nombre de Jesús, amén.